Hola Metalheads, bienvenidos a Horns Up y al podcast número 28, dedicado a la segunda semana de julio. Voy a hacer algo que nunca antes habíamos hecho en Horns Up, y es poner un tema, de hecho vamos a empezar con él, un tema, como digo, en honor a uno de los mayores genios musicales del planeta. Me refiero al genio romano Ennio Morricone, fallecido esta semana. Y como los rockeros, los metaleros, aunque mucha gente no lo comprenda ni asimile, somos en su mayoría grandes melómanos y solemos escuchar o tener oídos con más cobertura que otros, ahí lo dejo, me gustaría empezar el programa con este tema por todos conocidos y que además Metallica usa en sus conciertos, este The Ecstasy of Gold, y que además nos ambiente el inicio del programa. Va por Ennio Morricone. Empezamos con las actualidades de la semana con un grupo de hard rock de Helsinki llamado Joe Below. Escuchamos Paying for More, de su EP debut llamado By the Rules. Made by life fall apart. If he doesn't got it, you can't pasado 26 de junio, el grupo sueco Heat lanzó su último sencillo, Back to Life, que pertenece a su sexto largo llamado Heat 2. Primera banda de Uruguay que suena en Horns Up. Todo un honor que esté sonando Fiction, de Montevideo, formados en 2002. Tenemos un mensaje de Daniel César para el programa. Nos presenta él mismo el tema perteneciente a su último trabajo llamado Encrucijada. Hola amigos de Horns Up, aquí Daniel César de Fiction desde Uruguay. Les enviamos un gran abrazo y escuchamos el tema Requiem para un salto. We'll be right back. sospechosos de almas ruinosas. Destruiste todo retorno y ya no puede atrás. Con la caída creíste volar y ahora despertás sin alas ni gloria. Con la caída llegaste a un lugar donde el sol esconde lágrimas de olvido en el mar. Desde Redlands, California, de la mano de Ravenscroft. Escuchamos See Through de su último trabajo de nombre igual que el tema. We'll be right back. Blizzard es el álbum especial o recopilatorio de Powerwolf, que celebra 15 años de existencia gloriosa, con temas regrabados y reeditados mientras esperamos lo nuevo de ellos previsto para 2021. Esta semana, pelotazo con este Resurrection by Erection. Papers and imagers, you're burning all alone. Seguimos con Power Metal con los suecos Bionity. El 21 de agosto saldrá su nuevo disco llamado Sorrows. Mientras, disfrutamos de este Grace Ordain. We'll be right back. Estamos en la parte del programa para los metaleros más clásicos. El turno ahora es para los veteranos, ojo, formados en 1979 Vicious Rumors, de San Francisco. Y casualmente, también, como el grupo anterior, Bionity, el próximo 21 de agosto está programado su nuevo lanzamiento llamado Celebrations Decay, el séptimo de estudio. Lo que escucháis es el prelanzamiento llamado Death Eternal. Alemania, llega el turno para los también veteranos Iron Angel. Su último trabajo, el single Sands of Time. Eternity comes. Night Demon de Ventura, California, está pasando a ser uno de mis grupos de referencia. Todo lo que hacen me gusta mucho. Visteria es el último single del EP llamado igual, Visteria, relacionado con el histerismo o emociones desmedidas durante una pandemia. Eso es lo que es Visteria. Nunca he sido seguidor o fan de Evanescence. Vamos, que nunca me ha gustado. Emily no es de mi agrado musical, pero he de reconocer que este The Game Is Over, último single publicado este 1 de julio, tiene un rollo que me va gustando más, sobre todo la parte final. Entramos ya en la parte del metal más alternativo o melódico. Escuchamos Evanescence, The Game Is Over. Tommy Beck es el vocalista de la banda Bad Wolf y tuve la ocasión de verlo en directo cuando estuvo sustituyendo a Ivan Moody en Five Finger Death Punch en un Don't Love Festival. Realmente es un gran vocalista y está haciendo funcionar bastante bien a su banda Bad Wolf. Este Learn to Walk Again es un pero que muy buen tema, de verdad. Pertenece a su álbum de finales del año pasado, Nation. Pero esta semana es cuando nos presentan este tema. Escuchamos Learn to Walk Again, Bad Wolf. El turno de viajar a Dinamarca y conocer a la banda llamada Odd Palace. A finales de junio nos presentaron este single llamado Distance. Yeah. Desde Glasgow os traemos este grupo llamado Take Today y el tema Divide de su EP de 2020 llamado Visions. Hardcore de Tokio, llamado Crystal Lake. En 2019 sacaron su último largo llamado Helis, pero esta semana, a través de un EP con dos temas, nos presentan este Watch Me Burn. Me parece brutalísimo. Where I belong, where it's my dignity. Lo que viene ahora es una reedición de un clásico de un grupo de Barcelona que, madre mía, que mejor damos la bienvenida, como todas las semanas, a Adri de Metal Scala y que nos lo explique. Hola, hola, muy buenas, Juanma, muy buenas a todos los oyentes de Horsa. Otra semanita más, vamos, y es que hoy no esperamos más, ya no digo más, porque nos vamos hasta Hospitalet de Llobregat, y os traemos un clásico, pero no, no, que no estaba muerto, que este muerto estaba muy vivo, pero que ven mis ojos, que van a escuchar, que os vamos a poner ahora. Es que cómo arrancamos este pedazo de programa. Desde Hospitalet de Llobregat os traemos a Cthulhu con este pedazo de tema que he remasterizado para todos vosotros, titulado Biocontaminación. Por cierto, la portada para Cthulhu. We'll be right back. Espera, espera, Adri, no te vayas aún. Preséntanos a los siguientes invitados del panorama nacional. Vaya hostia de tema, ¿no? Es verdad, Juanma, ¿cómo nos vamos a ir? Quieto, asujétate, que ahora vienen curvas, que se nos vienen. Se nos vienen los manchegos desde Toledo, se nos viene este pedazo de grupo. Ellos son Fuck Division y hace poco acaban de hacer un pequeño arreglillo ahí a la banda, pero nada les ha impedido sacar este temazo que han sacado ayer miércoles y os lo traemos aquí calentito para vosotros. Arde, coño, arde, titulado Fénix. La semana pasada se quedó fuera este tema, Iona, de la banda de groove y death metal Devil Driver, banda del que fuera vocalista de Cold Chamber. ¿Os acordáis de Cold Chamber? Death Favara, prelanzamiento del que será su nuevo trabajo que estará disponible el 9 de octubre llamado Dealing with Demon's Eye. Escuchamos Iona. Entramos en la parte más dura del programa. She stands with a lion's roar, leaves you breathless. Adri, trátame bien a estos chicos que personalmente me han gustado mucho. Danos información de Crystal Somnia. Claro que sí, Juanma. Te los voy a tratar de puta madre. Os los vamos a tratar como dioses, porque es lo que queremos, tratar a todos los grupos del panorama español, del metal nacional. Es que tratarlos como dioses, como se merecen, y estar ahí arriba, joder, ahí arriba, en la puta cima, que es lo que se merecen estos tíos. Y ahora os traemos a este quinteto desde Galicia, desde la más profunda Galicia, desde Coruña os traemos a Víctor, a Manu, a Jorge, a Diego y a Mons, y este pedazo de grupo terrible, terrible, terrible, os traemos a Crystal Somnia y este pedazo de tema titulado Simnase. Y tenemos un saludo del batería del grupo Mosk para todos nosotros. Muy buenas, familia de Hornsap. Yo soy Mosk, batera de Crystal Somnia, y en nombre de todo mi grupo, desde Coruña, queremos mandar un saludo enorme a todas y a todos quienes escucháis este podcast, y en concreto a Juanma, que ha sido quien nos ha contactado y nos ha dado la posibilidad de poder estar sonando aquí. Un abrazo enorme. Let's go. tengo debilidad por Orbit Culture. No es la primera vez que ponemos en Horns Up al grupo sueco. Es una barbaridad de tema. Para mí, el mejor del podcast de hoy, sin lugar a dudas. Escuchamos Open Eye, Orbit Culture. We'll be right back. esto es lo que yo me refería en programas anteriores. Nosotros, Horns Up, no apoyamos a la escena nacional, pero tampoco a la internacional, ni a la de Marte. Apoyamos a lo bueno, lo que para nosotros es bueno, y este grupo, Adri, Shallow Waters, cuando me dijiste que eran españoles, me acuerdo que te dije, no me jodas, a eso me refería. Horns Up se basa en el idioma y en la actitud musical. ¿Qué nos dices de estos chicos? Tienes toda la razón, Juanma. Sí, señor, tus palabras tienen toda la puta razón y dices toda la puta verdad, como letras, como puños. Sí, señor. Y es que ahora nos tenemos que arrodillar, les tenemos que hacer el paseillo a este litrillo formado por Pablo, por Andrés y por Tristán. Desde Mondragón. Joder, y es que tú los escuchas y dices tú... Pues sí, sí, parece que llevan un tiempo. ¡Pues no, pues no, pues no! ¡No! Acaban de hacer su álbum debut titulado Beatles Nate y os dejamos con este pedazo de trallazo que se acaban de marcar. Increíble, acojonante y impresionante. Titulado Outward Journey. finesa Red Moon Architect hace Doom Metal. Estas semanas atrás nos presentaron Rise, prelanzamiento del que será su nuevo trabajo llamado Emptiness Weighs the Most. We'll be right back. Venom Prison, banda galesa de death metal liderada vocalmente por Larisa Stupar. La revista Kerrang describió a la vocalista como la voz más importante e intransigente del metal. Juzgar vosotros mismos. Eso sí, abstenerse oídos sensibles. Escuchamos Defy the Tyrant, prelanzamiento del largo esperado para el 9 de octubre llamado Rainbow. El podcast con Inayana, grupo de Austin, Texas, de corte doom y death melódico, prelanzamiento con el tema Cold Conception de su EP previsto para el 28 de agosto. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.